Ey yo, hoy está García, el negro ungido, y esto es Linaje Escogido. Luche, come on. La gloria a Dios, hey. La gloria a Dios, hey. La gloria a Dios, oh. La gloria a Dios, hey. La gloria a Dios, hey. La gloria a Dios, hey. Light.